Dorado 60. Lectura. La gallinita encarnada 1. Una gallinita encarnada está en el jardín. Tiene un grano de maíz en el pico. El grano de maíz es grande. ¿Quién quiere sembrar este grano de maíz? Pregunta la gallinita encarnada. Yo no quiero sembrar el grano de maíz, dice el perro. Yo no quiero sembrar el grano de maíz, dice la cabra. Yo no quiero sembrar el grano de maíz, dice el caballo. Bueno, yo sembraré el grano de maíz, dice la gallinita encarnada. La gallinita encarnada sembró el grano de maíz.